Del 5 al 8 de mayo se celebró en Barcelona la 34ª edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en los Palacios 1 y 2 en la Plaza Univers de Fira de Barcelona-Montjuïc. El salón ocupó 45.000 metros cuadrados de superficie y este año, gracias a la colaboración con el Museo Nacional d'Art de Cataluña, con la entrada del salón se puede acceder gratuitamente al museo hasta el 31 de mayo. El salón contó con numerosas actividades y exposiciones como Viñetas sobre Ruedas, la mayor exposición de coches, motos y bicicletas relacionadas con los cómics, el homenaje a Francisco Ibáñez, que celebra sus 80 años, otra dedicada a los ilustradores de las nuevas generaciones 2.0, traducciones de Tintín, la viñeta comprometida y reivindicativa y otra sobre superheroínas. La estrella de los invitados fue Frank Miller, autor de Batman, El regreso del Caballero Oscuro. Desde el Salón Internacional del Cómic de Barcelona pudimos conocer a qué velocidad se mueve el mundo de la ilustración y a jóvenes promesas. Sintonizas Territori Mac. Escola Joso es un centro docente especializado en la enseñanza de cómics y la ilustración. Josep Maria Polls, director de estudios de Escola Joso, nos contó los inicios de la escuela. Bueno, pues Escola Joso empezó en 1982 y fue fundada por Joso, por el humorista gráfico, que sigue siendo, obviamente, el director de nuestra escuela. Y fueron unos inicios un poco especiales, porque no existía realmente la voluntad de crear una escuela con la dimensión que actualmente tiene. Fue más la idea de generar un taller de cómic con el que, de alguna forma, enseñar o introducir al mundo de la historieta a los hijos de amigos de Joso. La fama, la popularidad del taller fue tal que hubo una avalancha de gente queriendo aprender eso, aprender a dibujar cómics. Así que se replanteó el tema, el propio Joso replanteó el tema y a partir de ahí decidió fundar Escola Joso, y ya con una condición, digamos, docente a gran escala, mucho mayor. Escola Joso es un centro especializado en arte secuencial e ilustración. Josep Maria Polls nos explicó las disciplinas que imparten en la escuela. Escola Joso empezó con un curso de cómic y a partir de ahí, a lo largo de los años, fue ampliando todo el abanico de la programación de cursos de la escuela. Seguimos siendo una escuela de cómic por naturaleza, pero ahora nuestros cursos abarcan un espectro más amplio, siempre muy unido al lenguaje del cómic, a la estética popular, al grafismo popular, cursos como, pues, obviamente el de ilustración, el propio de cómic que sigue existiendo, el de manga. Actualmente hemos implantado uno que es de concept art, que es un curso pensado para aquellos dibujantes que quieren introducirse en el mundo de la animación, y tanto sea para videojuegos como para films o animes o films de series de televisión, etc. Y es la parte de creación artística previa a la animación, lo que se llama el concept art. Que hemos creado, este es prácticamente el último curso que hemos creado hace un par de años. Y bien, hay una docena de cursos alrededor siempre del centro neurálgico de la escuela, del ADN propio, que es el cómic. Josep Maria Polls también nos habló de su estrecha relación con el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Pues nuestra presencia en el salón arranca desde el propio origen del salón. 1982, nosotros ya tenemos un pequeño stand, lo tiene a nivel individual Joso, ya como escuela, pero ya empieza a publicitar los cursos y a partir de ahí siempre fue en crecimiento. Ya no solamente por la presencia, sino porque fuimos introduciéndonos dentro de, como colaboradores dentro del propio salón, y fuimos participando en los talleres, la coordinación de los talleres de cómic al principio, después ya trajimos autores conjuntamente con el salón, creamos las masterclass del salón, y desde ese instante ya, pues, nos encargamos de coordinar todo este espacio en el que estamos ahora, con talleres para niños, para escuelas, clases de didácticas más puntuales, ejercicios más puntuales de cómic y las masterclass con los grandes autores nacionales y extranjeros. En Escola Josso trabajan con la plataforma de Apple. Esta es su experiencia. Sí, desde buen principio toda la plataforma digital de la escuela es de Apple. Siempre nos hemos fiado de los Macs, de nuestros Macs, que siguen siendo nuestros grandes Panzers, que les llamamos, los ordenadores que no se rompen nunca y que funcionan siempre, son un sinfín. Son perfectos para nuestro tipo de trabajo, para la escuela, y no estamos descontentos en absoluto, al revés, seguiremos confiando en Apple. Tenemos actualmente, creo que sobre 65 Apples en la escuela que funcionan a pleno rendimiento desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Y funcionan muy bien, claramente muy bien. También le preguntamos por la evolución tecnológica de las herramientas para dibujantes. El mouse de alguna forma dio paso inevitable a las tabletas. Por naturaleza, los dibujantes necesitan un lápiz y la tableta es la prolongación perfecta de la mano del dibujante y actualmente pues material indispensable para, al menos para finalizar la obra que crea el dibujante. Muchas veces es cierto que ellos trabajan todavía en papel, pero cada vez más el digital se está imponiendo, sobre todo por la velocidad, que no tienes que hacer tantos pasos para llevarlo después a digital o acabarlo a color, etcétera, los escaneados, todo esto. Entonces, dibujas directamente en digital, pues muchos de los dibujantes, aunque no es una obligación, pero muchos profesionales y muchos alumnos también ya trabajan directamente en digital, lo que acelera mucho el proceso de elaboración del cómic, de la ilustración, de lo que sea. De Escola Josso han salido grandes profesionales y artistas gráficos. Josep Maria Polls nos dio algunos ejemplos. Bueno, hablando de nombres de autores salidos de la escuela que actualmente tengan un nombre relevante dentro del mundo del cómic y la ilustración, pues a mi izquierda tenemos una exposición de Iván Coelho, que es el actual autor responsable de Deadpool, del personaje de Marvel tan famoso por la película, etc. O, por ejemplo, pues autores como Santi Casas, que es el encargado de colorear todo Injustice y otros cómics de DC. Tenemos premiados del Salón, Miki Molló, que es uno de los autores, el autor premiado el año pasado como autor revelación. Después Roger Ibáñez, Jordi Lafebre, nominados a salones internacionales. Os he dicho unos cuantos, seguro que hay muchos, muchos más que los encontramos, pero que ahora no se me ocurren, perdón a todos si esto lo ven, pero vamos, muchísimos autores han salido de la escuela. Para deciros, la escuela desde el 82 ha formado a más de 10.000 alumnos y eso es mucha gente, entre los cuales muchos grandes autores que ahora podéis ver por ahí. Por último, José María Polls, director de estudios de Escola Josso, nos habló del futuro del cómic. Bueno, el cómic actualmente vive un auge a nivel popular muy importante y eso realmente es trascendente para nuestra profesión. Tanto para animar tanto al público lector como aquel que quiere ser dibujante, como al editor para seguir editando. En nuestro país es complejo, la edición, la industria siempre está peleando por esos espacios que les dejan las grandes colecciones norteamericanas, japonesas, que ocupan la mayor parte de las ventas, ¿no? Pero los autores nacionales encuentran espacio en las pequeñas editoriales de aquí, que pelean, que editan, que producen cómic. Y obviamente la gran salida es para nuestros autores es seguir intentando encontrar un lugar en Marvel, en DC, en las grandes francesas, Lenat, Dargaud, Casterman, en fin, las grandes editoriales francesas y norteamericanas. Sigue siendo ese el lugar donde se ha de ir a trabajar hoy por hoy. Aunque, repito, algunas de las editoriales nacionales ya están haciendo producciones muy interesantes que dan vida a muchísimos autores y ayudan a los primeros pasos a los autores y después, ¿por qué no?, también algunos de ellos se afianzan aquí. Caso de Astiberri, de Norma, producen cosas muy interesantes y otras editoriales también. La edición de este año del Salón Internacional del Cómic de Barcelona ha girado en torno al 80 aniversario de Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, entre otros personajes conocidos. El salón cerró las puertas el pasado domingo con un récord de visitantes, más de 118.000 asistentes que disfrutaron de las exposiciones, actividades y presentaciones en sus 45.000 metros cuadrados de superficie. En el salón se reconoció la trayectoria de Josep María Blanco con el Gran Premio. La próxima cita con las novedades en historietas será del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Salón del Manga y el Anime en Feria Montjuïc, Barcelona. Sintonizas Territori Mac.